Es la hora de la palabra. Produce, distribuye y denuncia. A partir del 22 de septiembre, les invitamos a colaborar a través de la producción periodística con algún documento de texto, audio o video para difundir y denunciar las agresiones contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Como lo señalan los comunicados de las Juntas de Buen Gobierno y los reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, entre otras voces, la represión política, policíaca, militar y paramilitar se ha acrecentado cada vez más contra los pueblos zapatistas en resistencia. Envía tu producción a los correos electrónicos libélularoja@gmail.com, antonio@europazapatista.org. Para más información visita zapateando.wordpress.com y europazapatista.org.